Repetición de programa ya emitido. Empezó el programa. Buenos días, ¿cómo les va? Acá estamos en Conciencia Gaia nuevamente a las 10 de la mañana. En este día feriado, festivo, no sé cómo llamarlo, ¿no es cierto? Bueno, sí. Ponele. Y somos los dos únicos locos, andamos por la villa caminando, más acá una compañera de la villa que viene a hablar sobre cocina ayurvédica y vegana y sus talleres. Y bueno, andamos caminando por la villa y acá estamos, como todos los lunes, en nuestro séptimo programa sí, de Conciencia Gaia. Qué bárbaro, ¿eh? Les pasamos el número de teléfono, que es el 15470-3449. Volvió el teléfono. Volvió el teléfono. Se había corrido el chip nada más, no se había perdido. Mirá, el chip. El bendito chip apareció. Estaba, pero estaba corrido del lugar y todos pensamos que era otro, porque es más chico, no sé. Bueno, lo habían cortado en Super Blackberry, contaron la historia el sábado. Claro. Pero bueno, ya estamos de vuelta acá. Con el teléfono. Con el teléfono, con el programa, con el corazón, para hacer de vuelta esta Conciencia Gaia número 7. Junto a Diego, que nos acompaña en su operación técnica y que hace todo lo posible para que esto funcione. Yo miro nada más, pero digo, bueno, y funciona, porque está funcionando. Funciona. Por lo menos sale. Sale, estamos en el séptimo programa. Debe haber muchos errores, porque bueno, yo soy nuevo en esto, en la operación, pero no bueno. No tiene que ver. Lo importante es que uno haga lo máximo, ¿no? Pongamos intención y pongamos amor y con eso solo funciona, ¿sí? Vamos a pasar un par de cosas de chivos que tenemos. Bueno. El primer chivo es que seguimos todos los sábados a las 3 de la tarde dando Reiki en forma gratuita a todos los vecinos en la junta vecinal. Y después que estamos con un curso nuevo de iniciación de nivel 1 de Reiki Usui, que voy a dictar nuevamente con el otro que habíamos tenido mucho éxito en la junta vecinal, el día 30 de agosto a las 4 de la tarde. El domingo 30 de agosto a las 4 de la tarde vamos a hacer iniciación de Reiki. En la junta. En la junta vecinal. Esto es gratuito para todos los vecinos de Villa Los Coihues. Vengan con la boleta del agua, si la tienen paga pueden entrar y... No, mentira. Pueden venir todos los que quieran al curso y vamos a dar un curso de Reiki nivel 1. ¿Sí? Por el otro lado, también vamos a comentar algo que tiene que ver con lo que estamos desarrollando acá. Este viernes vamos a hacer en Casa Caif un taller de psicología transpersonal junto a Eugenia Sañudo, que va a trabajar de psicoterapeuta conmigo. Y el sábado, a las 6:30 de la tarde, vamos a hacer sanación chamánica, un proceso de sanación chamánica junto a Valeria Mansur. Voy a estar con ellas dos trabajando el viernes a las 6 y el sábado a las 6:30 en Casa Caif. Así que bueno. Casa Caif es Nahuel Huapi 747, creo que es. Sí, si no 47. No. O bueno, al 700. Van a ver 700. El cartel que dice Casa Caif. Subiendo por Nahuel Huapi desde el lago de la mano a derecha. A mano derecha van a ver que un lugar que dice Casa Caif. Ahí vamos a estar, un lugar maravilloso de nuestro amigo y compañero Jorge Calabresi, que nos facilita el espacio. Vamos a estar el viernes a las 6 de la tarde y el sábado 6:30. Psicología transpersonal el viernes, sanación chamánica el sábado. Y antes lo de Reiki. Y antes lo de Reiki, por supuesto. El sábado primero estamos en la junta, damos Reiki y no se olviden, y anótense, se pueden anotar con Valeria Leighton en la junta, para el curso de Reiki. Así les podemos enviar los manuales por mail para que ya los vayan leyendo y se vayan preparando para esta nueva iniciación de Reiki nivel 1. ¿Okay? Vamos a leer algo que tiene que ver con con algo que podríamos leer todos los días. Esto lo vamos a subir en algún momento a la radio. Es una meditación de Micael, se llama, de Rudolf Steiner, que es un algo sufi, que tiene que ver con eso. Y lo vamos a leer, vamos a pasar una música, de paso, en este primer bloque, de alguien que se llama Leo Applebaum, que es un músico argentino que trabaja, hace música con delfines y ballenas y piano y flauta y bueno, mezcla todos estos sonidos maravillosos. Es un numerólogo y trabaja con cuencos. Leo va a estar viniendo a vivir a la villa en el mes de noviembre y probablemente ya para fin de octubre estemos organizando algunos talleres juntos, sí, para poder hacer en la villa. Por un lado, hacerlo para todo el mundo, abierto, para que vean cómo se trabaja con este tipo de música, y después algunos otros talleres, él es numerólogo. Así que vamos a pasar esta música de Leo Applebaum, que es una nueva persona que se acercó a nosotros a charlar la semana pasada. Bueno, vamos a leer esto. Se llama Meditación, de Micael, y dice lo siguiente. Tenemos que erradicar del alma todo el miedo o el terror que del futuro viene hacia el hombre. Tenemos que lograr serenidad en todos los sentimientos y vivencias acerca del futuro. Tenemos que mirar hacia el futuro con absoluta ecuanimidad para con todo lo que pueda venir. Y debemos pensar solamente que todo lo que venga hacia nosotros es dado por una conducción cósmica llena de sabiduría. Esto es una parte de lo que debemos aprender en esta época, es decir, vivir con plena confianza, sin ningún tipo de seguridad existencial, confianza en la siempre presente ayuda del mundo espiritual. Verdaderamente, nada tendrá valor si nos falta el coraje. Disciplinemos nuestra voluntad y busquemos el despertar interior de las mañanas y todas las noches. ¿Bien? Bien. Bueno, está bueno. Esto lo podemos repetir, es como enseñamos el centrado en el nivel 1, es una oración prácticamente que podemos repetir todas las mañanas. Poniendo, se acuerda que siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Tanto en meditación o en reiki o en cualquier cosa que hagamos, pranoterapia, lo que querramos hacer, pongamos intención y amor, ¿no? Si nosotros ponemos intención y amor en lo que hacemos y fluimos desde el corazón, todo es posible y todo se nos va a dar y a estar. Okay. Bueno, y ahora tenemos el tema ese que me pasaste, Sueños del Delfín del Nuevo Milenio. Exactamente, Sueños del Delfín del Nuevo Milenio, de Leo Applebaum. Bueno, okay. Vamos con eso y después vamos con la invitada. Y después vamos con nuestra querida invitada, que nos ha traído unas cosas para comer que me parece son maravillosas. Vos, Diego, no podés, si nos vamos a sacrificar de este lado, así que bueno. Me dijo que sí, che, no me engañes. Sí, no, bueno, ponele que sí. Y vamos a sacrificarnos con esta maravilla que nos ha traído esta amiga, nueva amiga de Conciencia Gaia. Adriana, ¿no? Adriana. Estamos aquí en Conciencia Gaia, en el 15-470-3449. Cualquier consulta, nos envían mensajes. Que tengamos buenos días, buena vida y buena vibra y buena luz, mucha luz para este día y esta semana que comienza. Gracias. Bueno, vamos con el tema. Bueno, estamos de vuelta acá en Conciencia Gaia, programa número 7, en el 15-470-3449, y nos llegó un mensaje. Gracias a Julián por el mensaje que nos llegó. Dice, Casa Caif, Nahuel Huapi 787. Lo llevo así 785, pero no quería meterle bueno, nada igual. Gracias a Julián que nos hizo llegar el mensajito. Donde vamos a hacer los talleres el día viernes a las 6 y el sábado 6:30. ¿Sí? Va a ser tan interesante. Vamos a tratar de sostenerlos durante todo el año, estos talleres. Y más adelante vamos a hacer un taller de meditación que estamos preparando para trabajar ahí. Así que bueno, estamos aquí con nuestra invitada hoy de lujo. Estamos ya comiendo esto con cardamomo. Qué rico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, nos saludamos de vuelta. Nos presentamos. Dale. Al hacerlo entre nosotros ya le escucha a mucha gente. sí. Bueno, una alegría, gracias por el invite a los dos. Y bueno, acá estamos para poder charlar un poquito. Contame tu nombre. Bueno, mi nombre es Adriana. Y bueno, vivo en Los Coihues no hace mucho tiempo ahora, pero he estado mucho antes. Y bueno, mi tema es la cocina. Comencé con la cocina vegetariana. Sí. Y bueno, ayurveda, soy cocinera ayurveda. Y también hago un poco, es como una fusión, ¿no? Lo que hago. Sí. De cocina vegana, ayurveda y raw, que es la cocina cruda, ¿no? Que tiene que ver con la alimentación fisiológica, ¿no? Que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Así, muy pequeñito. ¿Cómo ¿no? es eso? Y tiene que ver con lo que el cuerpo necesita solamente, ¿no? Para poder hacer sus funciones y poder estar como en un contacto con el todo más sutil, ¿no es cierto? Quiere decir que comemos mal. Y comemos bastante mal. ¿Y cómo tendríamos que comer? ¿Cómo tendría que ser nuestra alimentación? Y mira, no hay una receta. Okay. Es muy personal y viene así como una necesidad de cambio interna que solo uno la tiene que sentir, ¿no? Y bueno, y cuando, como todos sabemos, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro, ¿no? Por lo general, y sí, es así, ¿no? Uh-huh. Porque cuando uno busca, encuentra. Ya estoy con todas las frases. No, pero está bien. Pero es verdad. Funciona de esa forma. Es verdad, ¿viste? Porque yo te contaba hoy cuando estaba en busca de una maestra de cocina y buscaba y bueno, llegó mi maestra de cocina hindú que se llama Shoba y bueno, está en Buenos Aires. Y con ella aprendí... Esta mujer es la esposa de... Es la esposa del doctor Madarilla, que ya no está con nosotros él, que ya partió. No recuerdo bien si hace dos o tres años. Pero la Fundación de Medicina Ayurveda sigue en la calle Echeverría. En la calle Echeverría. ¿En Belgrano? Sí. En Belgrano. Para correcto, contar un poquitito, es donde estudia todo el mundo medicina ayurvédica. No solo acá en la Argentina, es un centro reconocido a nivel mundial. Y bueno, es la maestra de... De cocina tuya, ella. De sus hijos, los dos hijos eran médicos y estudiaron aquí. Y después se fueron a la India, toda la parte, como decía ella, que tienen 400 años de doctores en su familia. O sea, viene de, como ya sabemos, es milenario, ¿no? Esto. De 5.000 años atrás, ¿no? La medicina sí. esa, pues. Sí. Ahora un poco más, ¿no? Yo estuve leyendo un libro, un día podríamos hablar de eso, de medicina ayurvédica, y hice todo había un test que tenías que llenar y me daba que era pita. Porque había tres doyas, pita, vata y kapha. Y me daba más preponderancia... De pita, pero bueno, no sé, estaba muy interesante. El pan pita. No, nada que ver. Pita bread. Pero está bien, claro, lo que vos decís, no sé si lo leíste al doctor Chopra. Sí, pero no lo terminé. Pero bueno. Es un maestro, para esto es un maestro, sí. Y la verdad es lo que sí leí las siete leyes espirituales del éxito. También, hay muchas. Está también las siete estrellas. Pero la medicina ayurvédica está muy muy buena, ¿no? Digamos, yo no entiendo mucho, pero estaría para hablar en algún programa. En algún programa. Sí, estaría bueno, preparamos algo, no hay problema. Dale. Referente a la cocina, ¿no? Claro, todo lo que se refiere a la cocina. Bueno, y contanos, ¿y acá qué estás haciendo? Y acá lo que voy a hacer, ahora el sábado 5 de septiembre, vamos a hacer un taller que se llama Cocinarte. Y que es cocinoterapia, porque se me ocurrió ponerle también, porque cada vez que vienen las chicas y empezamos un taller, que hace años que doy, siempre hay una mínima charla primero, ¿no? Sí. En donde les cuento un poquito de qué se trata, por dónde viene la mano, más o menos, un poco de vivencias que he tenido yo, que no enseño nada, no comparto, mejor dicho, no enseño, no comparto nada que yo no haya vivenciado. Sí sugiero, como, viste, esto, no sé, el doctor Chopra, o como hablábamos recién, Néstor Palmetti para la alimentación fisiológica. Y bueno, y me va saliendo, es así, es la impronta del momento. Hoy hablaba con mi esposo y, bueno, eso, ¿no? La impronta, que es maravillosa. Estuvimos escuchando también a Edgar, a Edgar Toll, que es otro maestro impresionante. Toll es maravilloso. Y bueno, y él decía, y a mí también me pasa, y a él también, porque él también es profesor de yoga, es profesor de educación física y de yoga. Y también esto de poder hablar desde la impronta del momento presente, ¿no? Y estar en el presente aquí ahora es lo más maravilloso que podemos tener, ¿no? Se practica, ¿no? Se practica, hay que traerse. Exacto. Bueno, hoy estábamos hablando, anoche estuvimos hablando de algo de eso. Anoche, allá me fui a andar en bici, después hice un trabajito con un brujito amigo que vive acá. Qué bueno. Nos fuimos al bosque a hacer un trabajito de intención, ¿no? Qué bueno. Y yo le decía que bueno, que fantástico que vivimos acá, que tenemos la posibilidad de conectar, ¿no? O sea, de ir, agarrar un árbol, abrazarlo, sentirlo. Totalmente. Mirar, solamente observar, ¿no? O sea, porque es importante la contemplación, ¿no? Estar desde el lado del observador. Y poder entender qué es la contemplación. La contemplación es el hecho de no hacer nada, ¿sí? Hoy hablábamos un poco del zazen, que es un tipo de meditación budista. Sí. Que el maestro siempre dice, ¿para qué sirve? Y él dice, no sirve para nada. ¿Y usted por qué lo hace? Y tampoco sé. ¿Sí? Claro, pero esta cuestión de más poder profundo. Conectar más profundo desde un lugar, simplemente observar. Yo... Ayer lo que hice, giré en 360 grados en un lugar y miré desde el lugar donde estaba, miraba hacia el lago, el Nahuel Huapi. Mirabas el catedral, mirabas los cerros, el Viejita, mirabas para el otro lado. Se llegaba a ver algo del Gutiérrez y decir, bueno, lo único que hay, lo único que existe en todo este universo cósmico es este instante, no hay otra cosa. O sea, yo soy en esto y esto es en mí, o sea... Y nada más que esto. Y lo que pasó, pasó, y mañana, y qué sé yo, es la incertidumbre, pero es esto. Y puedo, entonces, ¿qué tengo que agradecer? Lo primero que hago, agradezco este instante, le pongo intención y sigo adelante. O sea, si me trajeron los maestros, los guías, bueno, para los que creemos en estas cosas, hasta este lugar es porque hay un propósito. Entonces, este instante y esta conexión que tengo con el universo, con lo cósmico, es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, más o menos lo que vos estás hablando de la cocina funciona de la misma forma. Sí, no hay propósitos de cocina y espirituales, o sea, todo tiene que ver con todo y todo es uno, ¿no? Y todos somos uno, ¿no? Exactamente. Esto yo lo pude como mamar, vamos a decir, de la cocina ayurveda, ¿no? Contanos un poquito. Más que nada de yoga. A mí lo que me pasaba era cuando iba a sus clases, que una amiga me pasaba a buscar. Nosotros esperábamos en su cocina, que era muy chiquitita ahí en la fundación, porque hacía poco que ella había venido también, bueno. Y era muy chiquitita, estábamos todas medias apiñadas. Y yo, claro, cocinaba hace años y si yo decía, si ella pide ayuda, yo la ayudo, levanto la mano, quiero estar cerca de ella. Porque tenía una energía, y tiene una energía de amor tan que vibra tanto, que si uno se conecta con eso, ya está, ¿viste? Y bueno, ella aparecía... Y yo después de mucho pude darme cuenta que lo que a mí me estimulaba la femineidad, vamos a decir. Porque ella aparecía con su sari, que es el vestido que usan las hindúes, con su rodete precioso que tenía un pelo que le iba hasta atrás de la rodilla más o menos, cuando la vi un día, y su rodete, y ella entraba y era una belleza, ¿no? Así como, y toda arregladita, con lo que usan mucho las hindúes, que son henna, que se hacen dibujos en las manos. Bueno, era una cosa que yo ya estaba, no sé, ya había traspasado todo y estaba ahí plena, abierta a todo lo que ella me daba. Y bueno, pude acompañarla, en ayudarla, en hacer cositas así. Y bueno, yo creo que empezó por ahí esa otra parte más de conexión, ¿no? Porque... me pasa esto de poder ver lo que hay, que me pasa en casa, ¿no? Y me pasó mucho tiempo de ver lo que tengo en casa y bueno, y tuc, y me sale lo que voy a cocinar, ¿no? ¿Y con los niños cómo es? ¿Cómo sería con los chiquitos, por ejemplo? Por ejemplo, mira, esta alimentación, ¿no? Sí, es fantástico, ¿no? Sí, sí, pero contanos. Mira, nosotros, nuestros hijos, hasta los 3 años fueron veganos. Okay. Y no tomaron ningún tipo de lácteos, ni tampoco comieron ningún tipo de carnes. ¿Por qué? Vos hablaste hoy de Rudolf Steiner, ¿no? Sí. Que es como el padre de la antroposofía, vamos a decir. Sí. Bueno, dentro de la antroposofía, que también estuvimos investigando y mamando bastantes cosas de él, era como muy importante, y es muy importante, que los niños, en esa etapa de ponerle de 0 a 3 años, toda su fuerza esté en la formación de sus órganos, que es lo que se necesita. En ese momento, por ejemplo, el hígado, que es un órgano muy importante de nuestro sistema, que ahora, bueno, después de mucho tiempo se supo que es que purifica, ¿no? Sí. Que es purificador de todo, de las emociones, más que nada, ¿no? Y de todo lo que comemos, queda todo, ¿viste? Es como un filtro. Sí. En ese momento es como ocupa la mayor parte del abdomen, es como lo más grande del abdomen. Entonces, lo ideal sería que todas las fuerzas estén ahí, ¿no? Y no se disipen con embotando el organismo, ¿no? Sí. Vamos a decir, embotándolo. Entonces, dentro de la educación Waldorf, que es la educación, sí, dentro de la antroposofía, también a los niños, por ejemplo, se trabaja mucho desde el amor y desde la, como en todo, ¿no? Pero digo, como si en la escuela fuera una casa, ¿no? Y se hacen todas las cosas de la casa y ahí van aprendiendo un montón de cosas, los números, letras, cantan, bailan, bueno, y hasta después de los 7 años, que es cuando cae la primera dentición, los niños es como que están maduros para su primer grado, vamos a decir, dentro de la escuela Waldorf. Entonces, si nosotros, como comúnmente pasa y es lo que está en la sociedad, ¿no? Vamos como metiendo un montón de cosas a nivel psíquico también en los niños, que aprendan a leer, que los números, que esto, sí, que sí, lo la otro. Educación formal, ¿no? Claro, es como que las fuerzas formativas del organismo se van disipando. Bueno, nada, es medio complejo esto, pero... Pero concentrar la alimentación de otra forma, claro, ¿no? Claro, claro. Y como nosotros hemos vivenciado, hablo de nosotros porque mi esposo y yo, hemos vivenciado esto de que la prohibición, por ejemplo, en todo, ¿no? Pero dentro de la alimentación tampoco sirve. Al menos es nuestra vivencia personal, porque sí, hay mucha gente que, fantástico, nosotros decidimos que ellos puedan elegir después de los 3 años qué comer. Si bien en nuestra casa la alimentación, sí, era vegetariana de por sí, yo he sufrido muchísimo cuando he ido a cumpleaños que le daban esto, lo otro, ¿viste? Tratábamos tampoco de no ir, cuando eran muy chiquitos, o de compartir, pero desde nuestro lugar. He llorado cuando venían con los chisitos y todo, y bueno, y no iba así. Cuando venía le decía, no, lo que pasó, le decía a Julián. Y él me decía que realmente era ese momento, ¿no? Y después en casa era otra cosa, ¿no? Bueno, y si bien ahora mis hijos eligen lo que comer, tampoco es una alimentación puramente vegetariana vegana en casa. Sí, sí, correcto. Pero tienen nuestro ejemplo, ¿no? Y eso es lo más importante. Tengo una hija de 16 años y uno de 6 que va a cumplir ahora. Bien. Y bueno, y dentro de... Ahora cuando me vine, mi chiquito pedía Bautista, que debe estar escuchándome, un beso grande para Bauti, estaba pidiendo que le hagamos un porridge, que es el nombre que le da una amiga mía que es inglesa, Maya, que es avena con agüita que se cocina, y se le pone miel, si querés, o azúcar de caña, y le podés poner pasas, nueces, lo que quieras. Y se come eso, ¿no? Yo no puedo comer eso a la mañana. No, pero él sí. No, pero bueno, él sí. Y bueno, granola, bueno, todo ese tipo de cosas, como galletitas también. O sea también. Que o podemos sea... desde un lugar, vos creo que dos ejes que creo que son importantes, la socialización en la educación, ¿no? O sea... El primer lugar de socialización en la educación es la casa. La familia. Es la familia, siempre. Son los papás. Y cuando los papás optan por otro tipo de educación, que no es la formal, a pesar de que, bueno, integran después de alguna manera la formal también, sí, pero si a tu hijo le apuntás desde chiquito o le das esta posibilidad de elección, que es lo que estás dando, uh-huh, el chico se empieza a generar de otra forma y con otro concepto de vida, ¿no? Sí, sí, pero esto es muy personal. Yo siempre lo marco muchísimo. No, no, está bien, pero es una decisión de cada uno. Exacto. Pero es mostrar que es posible. Exacto. Exactamente. O sea, que es mostrar esta alimentación, que es mostrar esta alimentación, que es mostrar otro modelo al que nosotros estamos acostumbrados y vivimos bombardeados permanentemente. Totalmente. Que es el modelo que recibimos de la tele, del internet, de todo lo que vemos todo el tiempo. Del consumismo, ¿no? Del consumismo y todo lo que nos da. Sí. Y que eso, dice, como decía una vieja canción, ese Coca-Cola es la fórmula más perfecta del amor, ¿no? O sea, claro. Pero es que realmente nos han vendido eso durante años y eso es lo que consumimos y eso es lo que vivimos. Y bueno, muy bueno. Vamos se confunde también el tema, me parece, ¿no? De, sí, la felicidad, sí, en la búsqueda de la felicidad en algo externo, se confunde lo que es el placer, sí, que puede generar por ahí comer carne cuando fuiste educado en comer carne. Se confunde eso con que eso te va a traer felicidad. Sí, sí. ¿No? Entonces uno termina siendo adicto a un montón de cosas que en realidad le hacen mal. Y si le hacen mal a uno es porque le hacen mal a los demás. Es que en realidad lo que nos enseñan es ser adictos. Sí. O sea, nos generan adicciones permanentes. Y esa adicción permanente nos genera después otro tipo de adicciones. Cuando pasas la pubertad y la adolescencia, los chicos entran en otro tipo de adicciones. Porque es natural ser adicto. Sí, sí. Es decir, es natural ser adicto de llevar al chico a McDonald's y hacerles comer la basura que nos dan de comer, meterlo en el pelotero para depositarlo un rato y que no nos joda, y después volverlo a tomar. O sea, estas cuestiones funcionan, digamos, ¿no? Sí, yo lo que diría que es convencional, vamos a decir, o normado, ya podríamos decir normado. Porque al hablar de natural, viste, ya es... Es otra cosa, sí, pero es lo que la sociedad nos invita, ¿viste? Y nos impone. Y también impone, pero bueno, esto de poder ir como sintiéndonos, laburando el uno mismo. En el día a día, ¿no? En el presente a presente. En el presente, presente. O sea, si lo hacemos en el presente y entendemos este concepto, ¿no? Yo a los alumnos le digo siempre, por ahí doy un curso de Reiki y le digo, esto es una excusa, le digo. Entonces te miran como diciendo, ¿cómo una excusa? Ah, es una excusa, es un aprendizaje de recordar, ¿no? Es decir, lo que uno hace no es aprender, sino recuerda. Recuerda de vidas pasadas, recuerda de otras cosas que uno ya trae, cósmicamente y genéticamente, nuestro ADN, ¿entendés? Sí. Entonces, bueno, lo que hacemos es recordar, reconectar. Entonces vivamos este hoy desde esa reconexión. Pongámosle intuición para poder discriminar qué es lo que sí, qué es lo que no. Pongámosle intención y pongámosle amor, ¿no? Bueno, por eso es observar. Observar. Observar, ¿no? Porque al observar, digamos, surge del propio interior el cambio. El cambio. La observación ya es el cambio. Es el cambio. Porque uno ya no es lo que está observando. Porque como observador cambias el lugar, los... ¿no? Si no, claro, la zona de confort te hace generar todo el tiempo un lugar. Lo que decimos siempre, 1,000,000 de moscas comen mierda, entonces la mierda sana. Entonces no es así. No. O sea, es distinto. Sí, sí, de última a lo que somos presos, más allá de la adicción al placer, es la adicción a una pauta de pensamiento. En el fondo son ideas, digamos, son que ideas. Se han ido inculcando y que uno después las reproduce, bueno, ahora porque uno no las observa, uno pasa a ser la idea, digamos, pasa a ser la idea, la expresión de la idea. Y no tiene ese espíritu crítico, ¿sí? Tiene una criticidad en todo lo que hace y acepta, ¿no? Y dice que, bueno, lo que me están dando es lo que tiene que ser, cuando entendemos que no. Y lo que dice Adriana es importante, que el cambio, por eso el cambio es uno. Es uno. Uno tiene que observar y eso es el cambio de uno. Viste, todos hablamos de lo mismo. Ella se cocina, porque si no terminaríamos imponiendo... Claro, nuestra idea que surgió de un cambio personal y desde el corazón a los demás y sirve, es lo mismo que hacen los demás. No hay que imponer nada. Yo siempre cuento algo, ¿no? Cuando alguien viene y lo voy a atender por primera vez, le dije, mira, vos elegís venir acá porque estás eligiendo. Ahora, yo también tengo que elegir atenderte. ¿Correcto? Si nos elegimos los dos... Es que porque vamos a hacer un proceso, si no, no sirve. Mira, esto que vos estás diciendo, yo estoy ahora estudiando también, viste que te contaba. Y bueno, estoy leyendo el libro En Cambio, que capaz que lo oyeron, de Stanislao. Sí. El apellido es bastante difícil. Bar Crach o algo así. Bueno, y él habla mucho de esto y él da muchos ejercicios para hacer, para poder cambiar aquello que uno quiere cambiar y no sabe cómo. como por ejemplo esto que vos decías, venimos de antaño con algo que traemos y traemos y de golpe lo estamos haciendo y de golpe no sabemos qué pasa y nos damos cuenta que decís, no, no lo quiero hacer más. Claro. Esto no, ya en este momento, en este presente, no forma parte de mi vida. Pero no es así de fácil decir, bueno, no lo hago más. No, hay que laburar. Soltar y soltar nuestra mochila y ir liviano de equipaje. O sea, entender qué es ir liviano de equipaje y ir sin nada. Nada poseo, porque nada tengo que tener ni nada me pertenece. Ni siquiera mi hijo, ni mi mujer, ni mi cosa, ni este micrófono, ni esta pilcha, ni yo mismo, porque soy un alma que encarnó en esta cosa, algunos más agraciados, otros menos, pero digamos que encarnamos en esto, pero soltar, ¿no? O sea, para mí la clave es lo que dice ella, de darse cuenta. Darse cuenta. Porque si nosotros consideramos, y aparte uno se da cuenta, que uno trae una sabiduría natural, solo el hecho de hacer consciente, que es el darse cuenta, hacer consciente de esa forma de manejarse, se produce el cambio. Sí, sí, por supuesto. Porque es natural el cambio, está en nuestra naturaleza. Entonces, si uno se despierta, como dicen los maestros, se da cuenta o presta atención sin juicios, porque el juicio ya está condicionado, digamos, uno llega a su sabiduría, recuerda, como decís vos, llega a su sabiduría natural y ahí se produce el soltar, digamos. Es casi un proceso que a partir del darse cuenta se desencadena naturalmente. Sí, yo lo que estoy ahora como investigando dentro de este libro y de otros lugares tiene que ver con esto de que poder saber cómo funciona nuestro cerebro, cómo nosotros adquirimos esos hábitos que ya queremos cambiar y no podemos hacerlo, ¿no? Sí. Y es súper, súper nutritivo, hablando desde la alimentación, es muy nutritivo poder saber cómo funciona tu cerebro para poder modificar, y desde la neurociencia, que es algo muy moderno, poder darte cuenta que ya solo no es cambiar ese pensamiento, sino que funciona al revés. Que también, de acuerdo a tus pensamientos, podés cambiar la estructura cerebral, tu estructura cerebral. Bien. ¿No? Entonces, bueno, desde ese lugar, uno poder accionar. Sí, ¿no? En realidad los maestros hablan más, por lo menos en el budismo, lo que yo entiendo, es cambiar más bien la relación que uno tiene con sus pensamientos, más que los pensamientos en sí mismos. Porque cuando uno cambia la relación, ya no se identifica con esos pensamientos. Entonces ahí solo esos pensamientos solo se empiezan a desinflar, porque uno no los alimenta. Es como el lobo ese del cuento sufi, que uno no alimenta mientras Juan sigue comiendo. Yo me sigo alimentando de cardamomo, porque es una delicia esta cosa que prepara esta mujer. De luglus. ¿Y cómo es? ¿Cuándo hacemos el taller entonces? Bueno, mira, volvamos, retomemos. ¡Chum! El taller lo hacemos el día 5 de septiembre, de 9:30 a 13 horas. ¿Y dónde se comunica la gente? Y mira, yo tengo mi teléfono, y mi teléfono es, el celular es 154-92-30-87. 92-30-87. Y si no, está el teléfono de línea, que es 467 o 4467-530. Vamos a anotarlo después. Después lo vamos a anotar para poder repetirlo en los programas, que la gente sepa. Igual se comunica con nosotros. Yo le voy a pedir a ella también que nos pase un flyer y lo vamos a poner en la página del instituto. ¿Qué es un flyer? Es una publicidad. Lo que ella tiene. Le iba a pedir autorización, ya que estamos en vivo, se la pido ahora. Dale. Porque tenemos un lugar que se llama Espacio Ganella, que es donde nosotros normalmente publicamos todas las cosas. Buenísimo. Entonces podemos publicarlo para que también haya más gente que tenga acceso. Hay mucha gente de Bariloche ahora en el espacio. Tenemos casi 4.000 personas dentro del espacio. Qué importante. Sí, sí. Venimos con este proceso desde Buenos Aires, digamos, pero acá se multiplicó. Es así Bariloche. Sí, Bariloche es así. Entonces, bueno, para que tengan más acceso a que conozcan lo que está haciendo Adriana. Así esto que va a ser en el barrio, ¿no, Adriana? Esto va a ser en el barrio, lo voy a dar en casa. Estoy preparando un lugarcito que tengo también, si Dios quiere, para poder dar los talleres ahí y poder desde ese lugar, ya que no esté todo tan mezclado con la casa, ¿no? Pero, bueno, tengo una familia maravillosa y amorosa que ese día se van a pasear y queda la casa para el taller. Bueno. Específicamente. Y no solo eso, sino que tenemos una consultora en el barrio de todo este tipo de cosas. O sea, podemos usarla usarla en el buen sentido, sí, para entiendo. Preguntarle, consultar. Debe haber un montón de gente que debe tener un montón de preguntas también para hacerte. Y bueno, y lo que sí podemos ofrecerte es que cada tanto vengas y, claro. y sigamos. Bueno, dale, dale. Si alguien quiere preguntar, puede si mandar al teléfono. Si quiere preguntar, puede mandarnos un mensaje al 15 470 3449. Estamos en el séptimo programa de Conciencia Gaia. Y acá estamos con Adrián hablando sobre cocina. Qué bueno, ¿eh? Cómo me gusta la cocina. Entonces, cómo me gusta comer, ¿no? El curso es... El cocina. Curso es Cocinarte. Cocinarte. Que es una fusión de la cocina vegana, ayurveda y ro, que es la cocina cruda y que ya se está trabajando a nivel fisiológico, ¿no? Este tema de alimentación. Y cuando quieran aprender algo, yo creo que ella puede atender y darles los consejos. Sí, sí, sí, por supuesto. Con una buena retribución. Claro, porque todo tiene una retribución energética, monetaria, lo que sea, pero retribución tenemos que tener para que circule la energía y todo siga funcionando. Una reciprocidad, ¿verdad? La reciprocidad nos permite expandir a todos por igual. Correcto, okay. Así es. Quiero leer algo antes de ir a la música que escribió Nicolás Tamayo recién, que es un chileno, es un tarotista que hace psicomagia, que dice lo siguiente: humo y espejos. Con esos elementos, el mago crea realidades, mientras que el espectador solo consume ilusiones. La pregunta es si vamos a ser el mago o el espectador. Bueno, qué bueno. Okay, wow. Interesante. Wow. Entonces, bueno, esta es la idea. Yo creo que también resume parte de lo que estamos hablando en este momento. Wow. ¿No? Y bueno, vamos a ir con alguna música. Vamos a ir con una tanda. Y después cuando volvemos, retomamos el tema de la meditación. De la meditación. Y volvemos a decir el teléfono, es el 15 470 3449. Bueno. Adriana, ¿te quedas un rato más? Sí, dale, dale, estoy haciendo matecito. Está haciendo mate. Déjeme alguna de esas cosas. ¿Cómo se llama esa? No, esto no. Se llaman luglus. Luglus. Los luglus son para el suetus. Está de este lado. Bueno, vamos con la tanda y después volvemos. Oh. Rama Rama Hare Hare Bueno, continuamos en Conciencia Gaia y ahí están los micrófonos abiertos para los amigos. Y vamos a repetir el teléfono, es 15-470-3449. Voy a leer un mensaje que en realidad me llegó a mi teléfono, pero bueno, lo voy a leer igual. No vale eso, ¿eh? ¿Eh? No vale eso de tener mensaje privado. Bueno, tengo ese es mi compañera. Ah, entonces sí. Que es Tamara, que es también maestra de Reiki, ella da Reiki para embarazadas y para niños, estando embarazada, con lo cual para desacralizar este tema que podemos compartirlo entre todos, a la energía, trabajar entre todos y que nos va a hacer bien a todos. Le hace tanto bien a ella que da como que para el que recibe. Y me manda el siguiente mensaje, así lo voy a leer tal cual, dice, guardame un glu glu porque no sabe qué es lo que estamos comiendo, gordito, mirá, me pone gordito, a un deportista. Dice, muy copada la dinámica y temática entre los tres, funciona, besos para todos. O sea, mandó besos para gracias, todos. Gracias, Tamara. ¿Cómo se llama el glu-glu? Luglus. Y luglus. Para la gente que no lo puede ver, es como una trufa. Sí. Es como una bolita que tiene maní en este caso, porque me gusta hacerlo con nuez, pero nos hemos comido todo. Tiene maní, pasas de uva. Todo procesado y después tiene un poco de cardamomo y jengibre. No sé, pero es... Parece una especie de chocolate de dulce de leche. Sí, una trufa. Y no tiene nada de eso, que no es lo mejor. No tiene nada y es exquisito y puede comer 200... No, tampoco tanto. 200 glulú. Aparte el cardamomo... Vos ya te comiste, ¿no? 200, pero 180 fácil. No, perdón. Y yo te veo que hablas y... Porque claro, entonces el número de teléfono... Es que los tengo al lado y es terrible, no se puede. Bueno, ahí hay que trabajar el apego y el deseo. Ahí está, la prueba. No me importa. Son poderosos, hay que tener cuidado. El glulú es poderoso. Bueno, esto de que... Está bueno, vamos a repetir entonces, vamos a hacer el taller, ¿cómo se llama? Cocinarte. Y el 5 de septiembre. 5 de septiembre de 9:30 a 13:00, bueno, los que me quieran llamar, el número es 154-9230-87 y el teléfono de casa es 4467-530 y bueno, charlamos ahí un ratito, hacemos una inscripción previa. Okay. Y después nos encontramos. Ella nos estaba contando, Adriana, que ella pone todos los materiales. Ustedes van directamente solamente a aprender a cocinar. Exacto. Y si usan delantal, llevan. Y si tienen palote, llevan. Y compartimos un lindo rato. Hacemos también una introducción. Siempre me gusta leer algo y hacer una armonización. Ah, y siempre hacemos, sí, para que todos estemos en la misma en la vibración, sintonía. Y abiertos a poder recibir lo nuevo también, ¿no? Porque para mucha gente es nuevísimo. Está y bien. Para otras ya es como entraron en el sendero, ¿no? Y empezaron a caminar. Bien. Y yo sigo caminando y aprendiendo en cada presente. No sé, yo te voy a ir a visitar para comer el glulú, porque esto es maravilloso y alguna otra claro, cosa más. Mientras haya glulú. Mientras haya glulú, vamos siempre. Y hacemos un chai de paso. Ah, ¿eh? Okay. ¿Qué te parece? Ah, mira. Sí. Hacemos un chai que es un té. Son los té hindúes. Dale. Sí, buenísimo. Bueno, vamos con lo de la meditación. Me da el mate vacío, digamos. Esto lo voy a comentar en vivo. Claro, para que no coma más lulú, que te quede acá y... Me pone el mate como para decir, callate la boca. No, mentira, es que me pongo a hablar y... No, pero maravilloso haberte encontrado. Bueno, repetimos el teléfono de nuestro séptimo programa de Conciencia Gaia en FM Los Coihues, Radio Comunitaria, ¿sí? Radio Comunitaria, que es el 15-470-3449. El sábado justamente estábamos hablando de este concepto también en un momento de la radio, y el sentido de que sea comunitaria. Claro, abierta. Abierta, que esto es lo que estamos haciendo hoy. O sea, que si todos replicamos en la radio este concepto, funciona para todo el barrio. Ahora, si todos replicamos este concepto en la vida, en todo lo que hacemos y somos solidariamente comunitarios, las cosas van a funcionar con otra energía y desde otro lugar, ¿sí? La radio puede ser un pequeñísimo ejemplo de lo que podemos hacer desde nuestra casa, desde nuestro lugar. Y un comentario voy a hacer, ya que ya tengo domicilio legal en Los Coihues. Soy vecino también. A los señores que andan en autos, y autos nuevos y camionetas y una serie de cosas, el límite de velocidad en el barrio es de 20 kilómetros por hora, tengo entendido, ¿no es cierto, Dieguito? Sí. Y creo que no se respeta demasiado. Entonces, a todos los señores que tienen auto, que no es mi caso, que ando en bicicleta, digo, respetemos esos límites, porque hay niños jugando en la calle, hay perros jugando en la calle, hay adultos en la calle caminando, a veces a la noche no hay luces, y lo cual me parece maravilloso, porque anoche veíamos un cielo, una luna maravillosa y un cielo estrellado maravilloso. Pero digo, respetemos eso, pensemos que no estamos solos, ¿sí? Que vivimos en una comunidad. Y este ejemplito que pusimos acerca de la radio sería el mejor ejemplo también para practicarlo todos los días. Cuando me subo al auto, no estamos haciendo rally en el barrio, sino realmente tenemos que ir a 20 kilómetros por hora y respetar esto. Porque respetando al otro, nos estamos respetando a nosotros mismos, ¿no? Sí, sí. Bueno, voy a leer algo de sobre la meditación, que un poco habla. ¿Qué nos corre atrás, no? Dice. Mirá. Dice, escuchen, ¿eh? Dice, en la primera clase, estoy hablando del libro del doctor John Kabat-Zinn, que habla de la meditación, de la atención plena, ¿no? Del mindfulness. Dice, en la primera clase, cada paciente tiene la posibilidad de decir por qué ha venido a la clínica antiestrés y lo que espera conseguir. La semana pasada, Linda, que es una chica de allá de Estados Unidos, decía sentirse como si tuviese un enorme camión tras sus talones a mucha mayor velocidad que a la que ella podía caminar. Era una imagen con la que mucha gente podía sentirse compenetrada. Su viveza generó una oleada de cabezadas y sonrisas de reconocimiento por toda la sala, porque son muchos los que meditan en esa sala, ¿no? Le pregunté qué era lo que creía que representaba el camión. Me respondió que sus impulsos, sus ansias, sufría de un exceso de peso, sus deseos, en dos palabras, su mente. El camión era su mente. Siempre estaba detrás de ella, empujándola, conduciéndola y no permitiéndole ningún descanso ni paz. Ya hemos mencionado la forma en que nuestra conducta y los estados de nuestros sentimientos pueden ser dirigidos por el juego de gustos y sinsabores, las adicciones y aversiones de nuestra mente. Si nos fijamos bien, ¿no sería exacto decir que nuestra mente está constantemente en busca de satisfacción, planificando asegurarse que las cosas saldrán como nos gusten, intentando obtener lo que queremos o lo que creemos querer y al mismo tiempo procurando alejar las cosas que tememos, esas cosas que no queremos que ocurran? Como consecuencia de este juego tan común de nuestra mente, pregunta, ¿no tenemos todos la tendencia a llenar nuestros días con cosas que necesitan hacerse absolutamente y andar corriendo, como decía Juan con el auto, ¿no? Y andar corriendo de un lado para otro como desesperados en el intento de hacerlas todas, mientras la realidad es que no gozamos demasiado de ninguna de ellas porque nos falta tiempo, vamos demasiado forzados, ocupados y nerviosos? Podemos a veces sentirnos dominados por nuestros horarios, responsabilidades y deberes, incluso cuando lo que tengamos que hacer sea importante y hayamos elegido hacerlo por nuestra propia voluntad. Vivimos inmersos en un mundo de hacer constante. Raras son las veces en que nos ponemos en contacto con quien hace lo que hay que hacer, o dicho de otro modo, con el mundo de ser. No es tan difícil volvernos a poner en contacto con ser. Lo único que necesitamos es acordarnos de emplear la atención plena, cuyos momentos lo son de paz y tranquilidad incluso en medio de la actividad. Cuando toda nuestra vida se ve empujado por el hacer, la práctica meditativa formal puede proporcionarnos un refugio de sensatez y estabilidad susceptible de ser utilizado para devolvernos algo de equilibrio y de perspectiva. Puede consistir en una forma de detener el impetuoso impulso de todo el hacer y regalarnos a nosotros mismos algo de tiempo para disfrutar de un estado de profunda relajación y bienestar y para recordar quiénes somos. La práctica formal de la meditación puede concedernos la resistencia y el conocimiento de nosotros mismos suficientes para volver al hacer y hacerlo desde fuera de nuestro ser, con lo que al menos cierta cantidad de paciencia y tranquilidad interior, de claridad y equilibrio mental infundirán lo que hacemos y las ocupaciones y la presión se harán menos onerosas, llegando incluso a desaparecer por completo. Buscar tiempo en la vida para hacer, para no hacer, puede en un principio parecer algo pomposo y artificial. Hasta que consigamos dominarlo puede sonar como una cosa más que hacer. Y ahora, lo dice, ¿no? Y ahora encima de todas las obligaciones y tensiones que ya tengo en la vida, tengo que buscar tiempo para meditar. Y desde un cierto modo de entender las cosas, hay que reconocer que es la pura verdad. Sin embargo, una vez que nos damos cuenta de la perentoria necesidad de abonar nuestro ser, una vez que realizamos la necesidad de tranquilizar nuestro corazón y mente y de hallar un equilibrio interno con el que enfrentarnos a las tormentas de la vida, nuestro compromiso para que ese tiempo se convierta en una prioridad y la disciplina requerida para hacerlo realidad se desarrollan de forma natural. Se hace más fácil encontrar tiempo para la meditación. Después de todo, si nos damos cuenta de que efectivamente alimenta lo más profundo que existe en nosotros, seguro que encontraremos algún camino. Bueno, quería leerle eso para un poco asociado también con lo que decía Juan, ¿no? Que estamos corriendo y en realidad lo que nos está corriendo es nuestra propia mente y la identificación que tenemos con nuestra propia mente, que está llena de deseos, ansiedades, impulsos, apegos. Y el tema de pasar algún momento ya con la meditación nos hace conectar con otra parte nuestra, que es nuestro ser, y desde ahí el hacer va a ser realmente manejado por nosotros. Entonces no vamos a estar corriendo, sino vamos a tener en cuenta todo lo que ocurre, en este caso cuando manejamos o cuando hacemos cualquier otra actividad. Es decir, no perdemos nuestro centro, ¿eh? Porque partimos desde lo más profundo, como dice acá, de nosotros, no de lo que tenemos en la mente. Bueno, ahora voy a pasar, no sé si querían decir algo. No. Bueno, voy a pasar un audio de una meditación que se trata de la meditación y el cuerpo. Voy a pasar el teléfono de Adriana de vuelta. Dale. Porque me llegó un mensaje de Flor, Florona, y se lo mandé por mensaje privado, pero a su vez vamos a pasar el teléfono de Adriana para que se contacte con su taller. Es el 1549230870. Correcto, gracias. El teléfono de Adriana. Esto es para Flor y para todos los demás. ¿Y el de Flor, la casa cómo era? ¿Y el de la casa? El de casa es 4467-530. Listo. Entonces ahí tenemos los dos teléfonos para comunicarse con Adriana. Bueno, esta es una de las meditaciones de meditación y el cuerpo. Cada meditación de estas consta de 5 capítulos, digamos. Meditación y respiración, hay 5 de 40 minutos. Después está meditación y el cuerpo, hay otras 5. Y esto es un extracto de ellas. Lo que hace esto es llevar a la práctica todo lo que estamos hablando acá con Adriana, con Juan, ¿no? Que es desarrollar la capacidad de observar. Entonces, una herramienta importante para la observación es el cuerpo. Y el cuerpo, igual que la respiración, lo que tiene de característica sobresaliente es que está siempre en el presente. Nuestra mente se va a veces con los pensamientos hacia el futuro, hacia el pasado, y nos saca del momento presente, que es el único momento real, el aquí y ahora, el instante, ¿no? De vida. Y volver, poner la atención en el cuerpo nos vuelve al momento presente. Entonces es muy importante la contemplación, observación del cuerpo. Y además el cuerpo nos avisa, porque todos los pensamientos, emociones y todo lo que nos hace mal, en cierta forma, todo tiene su repercusión corporal. Todo genera una sensación en el cuerpo. Entonces estar abierto a estar atento al cuerpo nos habilita, nos permite darnos cuenta de un montón de cosas que si no, no nos damos cuenta. Entonces el cuerpo es una herramienta importante para tener en cuenta. Una cosita que quería decir es como que todo se va generando a un nivel un poquito más arriba del cuerpo, y que cuando ya baja el cuerpo es como que ya no te podés hacer más, no podés dejar de escucharlo ya, ¿no? Como, claro, como esos ataques de bronca, esas rabias que no solucionás. Ataques de pánico. Ataques de pánico, todo eso que no podés, y también que a lo mejor no sabés cómo expresarlo. Una vez que te llegaron al cuerpo, ese es el momento, porque va a ser justo el momento que te va a decir, bueno, acá paramos y a ver qué pasa, a ver qué, claro, haces, a ver qué buscas, a ver qué recibís, qué me ayudas a hacer, ¿no? A ver qué aprendí. Y de qué me liberás también, claro, ¿no? Con respecto... Claro, claro, totalmente. Buenísimo. Bueno, de eso se trata, de prestar atención a nuestro cuerpo. Así que bueno, escuchen el audio, el que quiera hacerlo como una meditación, como me han dicho algunos vecinos que lo han hecho, de sentarse y estar ahí con la espalda recta y tratar de prestar atención a eso, a la respiración y a lo que te va guiando la cinta del audio de la meditación. Y si no, bueno, escúchenlo y después la idea es que practiquen, porque eso está subido en la página y son meditaciones de 40 minutos, ¿no? Okay. Sí, Juan. Y también otra cosa más, hablando de meditación, la idea es poder a fines de agosto, principios de septiembre, poder empezar a hacer meditaciones nosotros, guiar alguna meditación, en realidad no guiar, sino enseñarles a meditar, y que cada uno pueda después, desde la meditación, algo que hablábamos con Diego hoy, independientemente del medio técnico que tengamos, que puede ser el link para meditar, qué sé yo, la música o alguna meditación guiada particular, las 12 rosas, alguna meditación de Crayon, hay montones de meditaciones para hacer, o Merkaba, que es una meditación que yo guío regularmente, enseñarles a meditar desde otro lugar también, enseñarles a meditar solamente desde la observación, de la respiración, y con un primer approach a lo que es una meditación, que cada uno después lo puede hacer. Yo siempre les digo a los chicos, el día que no tengamos más electricidad, el día que no tengamos más smartphone, el día que no tengamos más TV, el día que no tengamos más música, el día que no tengamos más nada, es decir, ¿qué hacemos? No somos más espirituales. O sea, ¿cómo funcionamos? Por ahí ese día aprendemos que lo espiritual pasa por otro montón de cosas. Pero acá, por ejemplo, los que vivimos acá podemos subir al cerrito, tocar el árbol y meditar, ir al lago, mirar el agüita y meditar, y otro montón de cosas. Entonces la idea es poder enseñarles o poder que empiecen a entender desde qué lugar podemos meditar. Que meditar es estar atento, estar consciente y estar conectado con uno mismo. Y punto. Y nada más que eso. Y sí, hacer es introspección eso. Y trabajar. Entonces poder... aprender esta, no técnica, pero digamos, poder recordar esta cosa de poder meditar. Nosotros podemos meditar en cualquier lado, en el colectivo, es una forma de vida. En la bañera, en el inodoro, donde nosotros tengamos ganas. Suena medio prosaico, pero es real. Decir, meditar es estar con uno. O sea, yo puedo estar en meditación. Y si yo estoy en meditación y yo estoy en introspección y yo estoy conectado con mi ser interno, con mi yo interno, también voy a estar conectado con mi ser superior, o sea, y al estar conectado con mi ser superior, si acá me está haciendo un gesto Adriana muy clarito, ¿no? Me falta el toroide nada más que me salga de la cabeza, y esta conexión con los maestros, ¿no es cierto? Y con nuestros guías espirituales, es decir, estamos en conexión permanente y estamos hablando y estamos actuando y estamos viviendo desde un lugar de conexión. ¿Sí? Bueno, adelante. Sí, sí. Bueno, ahí va la meditación guiada, que lo que intenta es eso, en definitiva, porque si uno hace las meditaciones va a ver que a medida que avanzan los espacios de silencio son cada vez mayores, porque en realidad meditar es una forma de estar plenamente atento en el presente, o sea, de vivir la vida desde una atención permanente, de estar despierto realmente. No. Eso es lo que se trata, en definitiva, no se necesita ninguna cinta ni nada. Sí, la cinta puede ser útil en un principio porque tenemos la mente muy condicionada para aferrarnos a distintos pensamientos. Incluso también puede ser con una rosa enfrente, con una velita prendida, la meditación de la luz, que se utiliza mucho en los niños también, es muy importante enseñarse a conectar con uno y de ahí con el cosmos. ¿No? Podemos hacer comer glu-glu y ella nos enseña a meditar. Bueno, mirando los glu-glus y meditamos. Hay una meditación con las pasas de uva. No, si no, la no. Yo estoy meditando ahora con los glu-glus. Con la pasa esa duda, o sea, es muy interesante. Y ya no quedan casi Lulú. No, así no. Que hay que guardarle a Tami. Con los Lulú es más fácil. Yo los estoy protegiendo, Tamara. Hay una que es no con... te conocen y ya, ya te estoy protegiendo custodio. Los Lulús. Vamos a suponer que es con el Lulú, ¿no? En vez de la pasa de uva, para que sea más tentador. ¿Qué significaría meditar, por ejemplo? ¿No? Yo lo voy a decir de mi manera de ver. A ver. Primero, presto atención a cuando lo tomo con la mano, a la sensación de tener el Lulú en los dedos. ¿Sí? Todo el movimiento hasta llevarlo a la boca. Sí. El contacto con los labios, el olor que puedo sentir. Lo meto en la boca. Todo lo que significa el sabor, la textura del Lulú. O sea, eso es estar plenamente atento en cada una de las sensaciones del contacto que tengo con ese alimento. Y lo mastico y presto atención a todo lo que me aparece en mi campo de conciencia. Lo trago y lo sigo. Sigo todo el proceso hasta que se digiere. Lo que tendemos a hacer muchas veces cuando comemos, si ustedes prestan atención, se van a dar cuenta. Una es que o está la tele prendida o estamos hablando, que eso sería. Otra es que estamos comiendo y ya estamos preparando con el cubierto el otro bocado. Entonces, ¿dónde está nuestra atención? Está desparramada en un montón de cosas, ¿no? O estamos pensando en lo que tenemos que hacer después de comer, o lo que hicimos antes, lo que no. Eso es justamente las tendencias que tenemos que observar para poder ir soltando. Exacto. Que dice Juan del soltar, ¿no? Pero... Yo quiero leer algo. Dale. Ya antes de la meditación, sí, porque sí. Justo bajó ahora. Está que la gente se sentó y está con la espalda recta. ¿Eh? Sí. Aguanten. Ahí empieza. Sí. Y vamos con la meditación. Y pasamos el teléfono, que es el 15470-3449, en nuestro séptimo programa de Conciencia Gaia, en FM 105.5, Radio FM Los Coihues, Radio Comunitaria. ¿Sí? Que dice lo siguiente... Cuando un guerrero pone en jaque a sus rutinas, cuando ya no le importa estar acompañado o estar solo, porque ha escuchado el susurro silencioso del espíritu, entonces se puede decir que verdaderamente ha muerto. A partir de ahí, aún las cosas más simples de la vida se vuelven para él extraordinarias. Por eso un brujo aprende a vivir de nuevo, saborea cada momento como si fuera el último. No se consume en disgustos ni tira su energía. No espera ponerse viejo para reflexionar sobre los misterios del mundo. Se adelanta, explora, conoce y se maravilla. Esto es de Don Juan, de Castaneda. Sí, sí. Don Juan era un maestro de todo eso. Impresionante, hermoso. Es lo que trata de hacer con Castaneda, ¿no? Despertarlo hasta que Castaneda después se transforma en él. Digamos, en un brujo, digamos, también. Miremos los pájaros estos días. Sí. Ayer estábamos, perdón. La luna, cuando viniste, ayer que te quedaste contemplando 15 minutos la luna. Sí, nos quedamos mirando la luna con Dieguito. Sí, después la miramos ahí juntos. Y con Pao juntos. Primero yo me quedé mirando la luna caminando a la casa de Diego anoche. Y después con Pao y él nos quedamos mirando con el Juan Diego. Sí. Pero nos quedamos mirando la luna un rato largo y maravilloso. Y ayer a la tarde estaba con otro amigo y hermano del alma, que se llama Dante, y vimos la danza de dos gaviotas en el lago, ¿no? Sí. Y el volar de los pájaros y la maravilla del mensaje que nos estaban dando, ¿no? Es decir, cuando uno empieza a observar y empieza a observar la vida, la naturaleza, lo que somos, en este caso los pájaros, empieza a comprender, ¿no? Empieza a comprender el sentido de donde no hace falta las palabras, no hace falta nada, sino la pura emoción que nos genera el hecho de estar vivos. Pero vivos no desde este cuerpo, sino vivos desde el alma, ¿no? Y esto fue lo que pasó ayer, junto con Dante, sentados a la vera del lago. Y por eso les digo, con un pequeño mensaje, miremos los pájaros hoy día. Que este lugar está lleno de aves, de todo tipo, y están dando mensajes y nos están llegando cosas a través de esos mensajes. Aprendamos a leer a los pájaros. Bueno, vamos con la meditación, ¿les parece? Vamos. Vamos a realizar una meditación de escaneo corporal en la posición de acostado. Para ello, es necesario que utilice una manta o colchoneta para protegerse de la dureza del piso. Busca un lugar cálido y silencioso, en su casa u oficina, donde se sienta confortable. Es importante que elija un momento donde no sea interrumpido, alejado de las distracciones. Esta es una oportunidad para estar plenamente con usted, un momento que se regala para estar en paz consigo mismo, aceptando todo lo que surja en el momento presente. A medida que avancemos en el escaneo corporal, puede que la mente condicionada se vaya al futuro o al pasado, perdiéndose parte del escaneo. Cuando se dé cuenta que la mente se fue, simplemente vuelva a llevar la atención al ejercicio con cortesía. Durante la toma de conciencia de su cuerpo, puede que aparezcan distintas sensaciones. Si son agradables, la tendencia de la mente es querer permanecer en la sensación. Por el contrario, si la sensación es desagradable, la tendencia de la mente es querer que la sensación desaparezca. Simplemente reconozca las diferentes tendencias de la mente cuando aparezca cada sensación, así como también si aparece un pensamiento. No intente cambiar lo que está sucediendo. Simplemente sea un observador desapasionado, pero curioso. Y comienza a sentir, a percibir el movimiento del abdomen y del pecho. Dese cuenta en este momento que está respirando. Este darse cuenta no es pensar que está respirando ni intentar modificar la respiración. Es simplemente darse cuenta cómo está respirando en este momento. La atención plena en la respiración es comenzar a comprender, a entender desde la observación cómo es nuestro cuerpo. Cualquier sensación que esté sintiendo, no trate de modificarla ni de emitir juicios si es buena o malo. Solamente dese cuenta de la sensación tal cual es. Poco a poco, lleve la atención al pie izquierdo. Comience a darse cuenta, a percibir las sensaciones que pueda haber en los dedos del pie izquierdo, en la planta del pie. Simplemente llevando la atención y tratando de percibir cualquier sensación, como por ejemplo algún cosquilleo, la temperatura. Simplemente deje ser cualquier sensación. Tal vez aparezca algún pensamiento diciendo que la sensación es de tal o cual manera, o tal vez esté preguntando o diciendo que simplemente no siente nada. Si esto es así, si no siente nada, simplemente registre que no está sintiendo nada. Dese cuenta en este momento que no siente nada. Lentamente lleve la atención al pie derecho. Dese cuenta de la temperatura, del apoyo, la posición del pie, y trate de percibir sensaciones sin intentar pensar. Simplemente ábrase a la experiencia y descubra cualquier tipo de sensación. Trate de no poner nombre. Tal vez descubra alguna sensación que nunca antes había sentido, explórese. Poco a poco comience a recorrer la pierna derecha hasta llegar a la rodilla derecha y sienta cualquier sensación en esta zona. Lleve la atención a la piel, a la parte delantera, a la parte trasera de la rodilla y sienta, suelte. Suelte cualquier pensamiento, cualquier juicio que tenga en este momento, simplemente dándose cuenta, tal vez, que está emitiendo juicios. Y muy gentilmente, con mucho cariño, vuelva a sentir la rodilla. Esto que tal vez suena simple, de sentir la rodilla, puede hacer que nos demos cuenta de que una sensación aparezca y la mente quiera ponerle un nombre, decir si es bueno, si es malo, si es doloroso, tal vez quiera rechazar esta sensación. Estos son pensamientos. Explore, métase, sienta lo que hay en este momento. No es ni bueno ni malo, simplemente es. Lentamente, cuando lo desee, cuando esté listo, comience a llevar la atención y subiendo lentamente por su pierna izquierda, siga explorando sensaciones que puedan llegar a aparecer y continúe hasta llegar a la zona de los glúteos e incluya toda la zona de la pelvis. Explore, explore, simplemente llevando la atención. Pero esta atención no es cualquier atención. Esta atención focalizada en la zona de la pelvis en este momento también está atenta a sensaciones, también está atenta a pensamientos. Pero cuando surge un pensamiento, usted se da cuenta. Se da cuenta cuando es un pensamiento, trata de que algo suceda, de que algo sea distinto. Tal vez emite juicios tan simples como una sensación que es placentera o una sensación displacentera. En realidad, las sensaciones son sensaciones. Placentera o displacentera es un pensamiento. Es un juicio que hace la mente en este momento sobre la sensación. Y explore, explore. Vuelva a llevar la atención si es que se ha ido con un pensamiento. Y perciba esta zona que está llena de sensaciones. Perciba la temperatura. Sea muy, muy detallista. Cualquier sensación que surja, permanezca, permanezca en la sensación, internese en la sensación, experimente la sensación, dese cuenta de la relación de la mente con la sensación, dese cuenta si está reaccionando a alguna sensación, si quiere permanecer en la sensación o si quiere rechazar la sensación. Esta es una mente reactiva. Simplemente deje ser la sensación tal cual es. Permaneciendo en la sensación, usted puede comenzar a darse cuenta que si la sensación es estática, si es algo sólido o si cambia. Si cambia momento a momento, si se hace más grande, más chico, con más intensidad, con menos intensidad. Continuamos acá en Conciencia Gaia. Volvemos en Conciencia Gaia, programa número 7. Han llegado algunos mensajes. Vamos a leer los mensajes. A ver, que esto sabe que me cuesta a mí esto leer. Buen día, gente. La verdad que es la primera vez que los oigo, ya que esta hora, los lunes, no suelo estar en casa. Pero me parece muy interesante el programa y quería felicitarlos. Hace 3 meses y medio que vivo en la villa y empecé a practicar Vipassana antes de venirme acá. Y la verdad que me gusta y bueno, y una serie de comentarios más. No nos dejó su nombre, pero lo tenemos. Otro mensaje vamos a leer. Hermoso el programa, gracias Marisa. Marisa, gracias Marisa. Gracias. Y gracias a quien nos escribió primero y que nos vuelve a escribir y dice, ah, y quería felicitarlos. Así que, y bueno, y dice, la verdad que me gusta Urgente con las mismas ideologías, le mando un abrazo de, y está el teléfono. O sea, sería interesante saber cómo se llama. Volvemos a repetir el número, 15470-3449. Y en base a esto que veníamos hablando con Dieguito el otro día, hoy tenemos el 7º programa de Conciencia Gaia, y en realidad la idea es, ya que nosotros estamos los lunes de 10 a 12, o hasta que nos vamos, o desde que nos entregan el programa a los chicos de la mañana, que a partir de la semana que viene, o ir viendo cómo armarlo, vamos a replicar el programa grabado en algún horario para que lo pueda escuchar más gente, ¿no? Claro. Esa sería, hay que buscar la idea. Un horario. Buscaríamos un horario, y porque hay mucha gente que también a mí me ha parado en la calle y me ha dicho y de que, bueno, ¿por qué no lo ponemos en otro horario? Bueno, primero porque era una cuestión de tener más programas. No teníamos programa, arrancamos hace... Dos meses, este es el 7º programa. Entonces, bueno, a partir de ahora por ahí podemos hacerlo y que esto se escuche en un horario donde lo escuche más gente, ya que por el resultado que vemos en la calle se ha escuchado bastante, o saben del programa, o saben de lo que estamos tratando de transmitir, ¿no? Que son programas atemporales, aparte, porque sí, como muchos de la radio, en realidad. Sí, se pueden escuchar el primero y vamos a estar diciendo parecidas sí, cosas a las que decimos hoy, y así sí, sucedáneamente. La diferencia son los invitados que tenemos, que cambian y todo lo demás. Y vamos a tener otro invitado hoy, que es Jorge Calabresi, que se... ¿Vendrá hoy? No, calculo, creo, que no va a venir Jorgito, pero quería decir algo acerca de Jorge. Jorge es un maestro de arquería y de tai chi, que está haciendo talleres en Casa Caif también de lo que es tai chi y ¿cómo se llama? Y arquería. Y bueno, la idea era que nos contara un poquitito lo que está haciendo y lo que va a empezar a seguir sosteniendo. Y esto era para comentar. Hay mucha gente en el barrio que hace muchas cosas, como en este caso hemos descubierto a la hermana y amiga Adriana. Y debe haber mucha gente más. Y volver a repetir que este espacio, la idea de este espacio cuando lo concebimos con Diego, es que esté abierto. O sea, la idea de que esté abierto es que todos puedan participar, que todos puedan venir a decir sus cosas, que puedan traer las cosas que hacen. O con lo que tengan, o con lo que han hecho. No solo desde lo en este caso la cocina, o en el caso mío del Reiki, de registros akáshicos, de lo que sea, sino de su experiencia individual. O sea, aquel que empezó a meditar hace 2 meses, que nos venga y nos cuente qué le pasa meditando hace 2 meses. Aquel que empezó a hacer Reiki hace 15 días, bueno, qué le pasa haciendo Reiki. Aquel que aprendió Reiki, empezó a dar Reiki, qué le pasa dando Reiki, qué sé yo. Me ha tocado con un amigo en común, con Jack, que el otro día tuvimos una clase de enseñanza en el lugar donde atiendo, y empezó a dar Reiki. Por ahí sería piola que Jack viniera un día y nos contara qué le pasa ahora que da Reiki. O sea, él aprendió su primer nivel en la junta, como en el primer curso que dimos en la junta, y después yo le di el segundo nivel en forma privada a él, y hoy está empezando a dar Reiki, la Reiki a distancia, vino a consultarme un montón de cosas prácticas, ¿no? Del laburo. Y bueno, por ahí sería piola que uno que hace mucho tiempo que está con esto y enseñando y todo lo demás, le es muy fácil hablar de todo esto. Pero alguien que recién empieza con el Reiki, Yaka empieza hace 2 meses, por ejemplo, que nos cuente cuál es su experiencia, claro, y qué es lo que le cambió. O sea, porque yo creo que cuando entramos a un lugar para aprender algo, yo siempre les digo, cuando te vayas de acá, o sea, ve qué te resuena o qué sentiste o qué recordaste. Ahora, si no recordaste y no te resonó nada, no vengas más, porque no te sirve esto. No te sirve este lugar. O hay algo que no es el tiempo todavía para claro, poder conectar. Entonces, bueno, cuando uno aprendió algo, bueno, o recordó algo, bueno, ¿cuál es su experiencia? Para que la gente entienda que cualquiera, claro, pueda acceder a esto. Que no es una cuestión mágica, que uno... Ni de cierta gente. Es el nada, mago no, de, no, no. De... No, y esto no, no, no somos los elfos de la comarca, sino que todo... Claro, está bien, esto parece que fuéramos más o menos todos. Todo, acá la variopinta que tenemos, todos venimos de sería como los elfos, ¿no? Pero digo... Pero igualmente todos podemos acceder a esto. Yo digo que son instrumentos innatos de la liberación personal de cada claro, uno. Entonces, todos lo tenemos. Si no, pasaría a ser un instrumento más de dominación. Exacto. Es decir, algunos somos los elegidos que tenemos ciertos dones y los demás no, son discípulos de... No, todos eso no, podemos, es, no es así. Todos podemos practicar Reiki, todos podemos meditar, todos, o sea, podemos aprender a cocinar, todos podemos tener una mejor alimentación. Nuestro cuerpo es el templo, y si nosotros cultivamos el espíritu, y cultivémoslo a los huesitos que tenemos. Nuestra, o sea, casa. La casa, ¿no? Esta casa que nos tocó hoy. Entonces, bueno, hagamos un trabajo integral y completo, ¿no? Entonces, bueno, la idea es el espacio que esté abierto, que lo podamos replicar en algún otro horario para que pueda ser escuchado por todos y por todas, como decía nuestra presidenta. Y bueno, y que bajemos de plano, ¿no? Yo siempre le digo, cuando vienen acá a tomar Reiki los sábados, al principio, los primeros días y las primeras sesiones de Reiki que yo di acá, era muy solemne, ¿no? Nos concentrábamos, pedíamos y todo lo demás. Y que está bueno conectarse con nuestros guías, pero nosotros estamos conectados todos los días, todo el día con nuestros guías. Entonces yo lo que hacía es desacralizar esto, y hago chistes, hablo, los jodo hablando a los pacientes para que hable, para que entiendan que no hay que ponerse... Esto de vivir en ceremonia, ¿sí?, que uno también tiende a hacer cuando entra en un proceso espiritual, vivir en ceremonia es vivir con lo simple. Dice, cuando más simple es lo que hacemos, cuando más simple es nuestra vida, cuando más simple es lo que no hablamos, no lo que hablamos, ¿sí?, empieza a funcionar esto. Entonces desacralicemos esto, que esto es para todos, todos lo podemos usar, todos lo podemos participar, todos lo podemos compartir y todos lo podemos aprender. Y que no hay que ser un ser elevado, ni un maestro ascendido, ni nada por el estilo. Vamos por la calle, caminamos, nos miramos a los ojos, nos saludamos, nos reconocemos, aprendemos al otro a mirarlo con compasión. Qué lindo que sería poder caminar en la calle y, aparte de saludarnos, abrazarnos, por ejemplo. Es tan difícil abrazar al otro, es tan difícil sentir el corazón del otro, abrazarnos con el corazón. Si lo practicáramos alguna vez, podríamos hacer un día, ¿no?, acá en la villa, decir... El 15 de septiembre vamos a todos los que nos cruzamos en la villa, nos vamos a abrazar con el corazón. Y chicos, grandes, perros, todos nos vamos a abrazar. Y a ver qué pasa. Rompamos estos miedos de nuestra cabeza que nos impiden sentir, que nos impiden ser. Rompamos esto. Está bueno pasar a la acción. Pasemos a la acción. Yo que tuve, bueno, vos sabés, mis inconvenientes, sí, por vivir... en mi mente. Todos tuvimos nuestros inconvenientes. Sí. Yo vivía mucho en mi mente, entonces todo trataba de resolver pensando. Y lo que hacía era meterme en un lío y nunca salía. Porque nunca salí. Vivía en la superficie del pensamiento, pero como estaba identificado con esos pensamientos, iba y venía y nunca solucionaba nada. Hasta que aprendí a prestar atención, bueno, como dice ahí la meditación. Él aprendió a meditar en la vida. En la vida. Entonces, bueno, desde ese lugar él conectó. Claro. Otros conectan desde otro lugar. Otros conectan desde otro. Pero todos sí, tenemos pero es todo hacer. Lo mismo, porque si no, mismo. Si no estás despierto y no prestas atención, no, sí. Digamos, si vivís en tu mente y si ya Adriana como está formada, no. Si enseña desde no ves. Su amor y le pone su energía, y acá la vemos a la energía de ella, y le hemos comido de su energía, claro, pero es un todo, o sea, ella enseña cocina. Pero ella está poniendo su amor, su intención, su sapiencia, su conexión, o sea, un montón de cosas. Y desde ese lugar hacemos todo. Entonces, desde ese lugar aprendemos, ¿no? Cualquier duda que tengan, por ejemplo, en este caso con Reiki, con cualquier cosa de sanación holística que necesiten o que crean que necesiten o que los resuene o todo lo demás, independientemente de los sábados que nos podemos encontrar en la Junta, volvemos a repetir que el día 30 de agosto a las 4 de la tarde, domingo 30 de agosto a las 4 de la tarde, vamos a dar el curso de nivel 1 de Reiki para todos los vecinos. Pueden consultarnos, hay un espacio que es el espacio Vanella, que es un espacio donde trabajamos no solo yo, sino que con el mismo concepto hemos abierto el espacio a otra gente a que venga a trabajar con nosotros y que se incorpore quien quiera a trabajar. Es un espacio también abierto. Estamos atendiendo acá en Los Coihues. Tenemos un lugar de atención en Los Coihues, aparte de los talleres que hacemos en Casa Cadif, y que puedan consultarnos lo que quieran. O sea, las inquietudes que tengan con respecto a akáshicos, a registros akáshicos, a Reiki, a un montón de terapias que nosotros hacemos y practicamos. Estamos trabajando también con la energía piramidal, estamos trabajando con las pirámides. Dante es quien está fabricando las pirámides. A partir de la semana que viene tenemos todas las pirámides para poder comercializar. Son pirámides de uso personal, que con la compra de la pirámide les enseñamos cómo usarlas y cómo poder tenerlas en lo diario en su casa. Así que, bueno, todo esto está abierto y disponible. Lo mismo que la parte de lo de la meditación. La también. Meditación la tenemos. Tenemos los audios y... Cualquier consulta, bueno, también. Uh-huh. ¿Sobre qué es esto de prestar atención? Que a veces parece simple, pero como uno lo tiende a entender desde su mente, a veces... Es muy difícil de hacer. Es muy difícil. Pero las meditaciones están. Y si necesitan alguna meditación, se contactan con Diego o conmigo. Nos ven en la calle o vienen a donde. En la radio está. En la radio o donde yo atiendo. Les pasamos la meditación. Vienen con un pendrive, le pasamos toda la meditación y se la llevan. Claro. Y les podemos dar más meditación. Y después incluso pueden hacerse famosos viniendo al programa y hablando y de hablando la meditación. De cómo les fue. Tenemos un nuevo mensaje al 15-470-3449, nuestro séptimo. Programa de Conciencia Gaia en FM 105.5, Los Coihues, Radio Comunitaria. Dice, mirá, yo hago Reiki cuando juego al fútbol. ¿Y quién lo manda? El profe Chimi. Qué grande, vecino, profe Chimi. Vecino y amigo, acá. Bueno, algún momento tiene que empezar a hacer ¿cómo se llama? Tai Chi, ¿no? Porque él da Tai Chi también, ¿no? Sí, no, es... O Qigong. Hay un masaje. Shiatsu, ¿es? Shiatsu. Vos sabés que yo estaba hace el año pasado, o a principios de este año, estaba con un mareo que venía de las cervicales, de contractura. Y él vino un día a casa y me hizo un masaje. Yo esperaba, viste, un masaje así fuerte. Digo, ¿qué? Vos sabés que me mejoró. Sí. Igual que lo de las pirámides, el otro día que me pusieron las pirámides. Yo te puse las pirámides. Y mejoró la zona lumbar, que cada tanto sufro de eso. Bueno, ahora que estás con este inconveniente, te tenés que poner la pirámide en el Crucify y te va a funcionar. No importa. Tiene un problema en el corazón, vamos a decir. Entonces se va a poner la pirámide en el corazón para que le funcione mejor el corazón. Tenemos otro mensaje. Le están entrando mensajes. Dice, gracias por estar. Es la primera vez que escucho el programa entero. Quizás ser el 7. Es mágico. Un saludo grande, María Fernanda, lo acaba de decir también. Adrián al lado nuestro. Y bueno, gracias, María Fernanda. Hoy es el programa 7 y realmente, se han dado un montón de cosas acá adentro. Dice Chimi medita 24 horas del día. Jiji. Hermoso e imprescindible programa, amigos. Esto lo manda Chimi de vuelta. Gracias, Chimi. Bueno, ahí está lo que decimos, que la meditación es una forma de vida. Es un estado de ser, no es... Ahora cuando llegamos a la casa, Chimi, nos podés hacer unos mates de paso. No, digo el chiste. Digo, es vecino, vive al lado de mi casa, el Chimi. Así que, y su compañera. La otra chica que quiere venir al programa, hay varios, Susana de los Yuyitos, que también es una meditadora, hace reiki. También. Va a las casas a atender gente mayor. Sí, yo he venido un día, me invitó al programa, estuvimos charlando un montón también. Sí, hermosa, Susi, hermosa. Sí. Hay algo que quería decirte que también está bueno. Lo mandé yo, perdón, el mensaje anterior, disculpen. ¿Lo mandaste vos mismo? No, lo mandó otra persona. Yo leí de Chimi que medita, pero es Sergio el que lo está mandando. Sergio acaba de mandar un mensaje, así que Sergio, discúlpame. Este teléfono que tenemos acá a mí me genera un despelote. Estamos acostumbrados a la tecnología. Estamos acostumbrados a otra tecnología, este es de la época de cuando... En sí. Pero no importa, pero igual los podemos leer a los mensajes. Gracias por todos los mensajes. Los mensajes que ustedes nos envían es parte de lo que a nosotros nos hace, retroalimenta. De lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros no seríamos posibles si ustedes no están del otro lado, ¿no? Es la magia de la radio, no tiene sentido. Así que nosotros agradecemos a que ustedes estén escuchándonos y que podamos compartir esto todo. Tanto mi nombre es Juan como Dieguito, y en este caso acá la amiga Adriana, que se ha acercado a hablar de su cocina maravillosa. La cortaste, Adriana. ¿Eh? Vamos a escuchar a las mujeres. Basta de tanto hombre. Basta de tanto. ¿Qué quería decir, Adriana? Quería decirte que también con las pirámides y todo que empezaste a utilizar y todo, la alimentación sería genial poder organizarte y desde la armonización de lo que vos vayas sintiendo para poder limpiar un poco cosas que tengas que limpiar y poder nutrirte también, ¿no? Desde este otro lugar de poder sentir qué alimento es el que estás necesitando y el que querés, ¿no? Así, desde algo más profundo, ¿no? Claro, exacto. No desde solo de la vista, ¿no? Claro. Sino del... Yo hace 6 meses, cuento la experiencia, hace 6 meses que no como carne, o más, desde enero. Sí. Tengo 40. 40 años que comí siempre, porque bueno, fui educado así y me sigue gustando, digamos, no es que... Y no fue tan difícil como en un momento pensé, digamos. Por ahí uno cuando eso es lo que tiene el pensamiento, ¿no? Uno a veces cuando piensa las cosas queda enredado porque lo ve como algo terrible. ¿Cómo voy a dejar de comer carne? Y después me di cuenta que al hacerlo, o sea, pasar a la acción, realmente me sentí mejor, yo físicamente. Me sentí mejor espiritualmente porque una de las cuestiones que hablábamos antes, de que habla la meditación en cierta forma, lo dice de la vida ética y la generosidad, que es no tomar la vida de otros seres. Entonces uno se da cuenta que cuando no consume carne está depredando menos el planeta, porque muchas de las verduras, cosas que comemos, no necesariamente generan la matanza, como la lechuga y un montón de verduras, los frutos. Entonces uno, al no matar animales, ya es un aporte que está haciendo, más allá de... Aparte, toda la industria, podría venir algún especialista que vos decías a hablar sobre el tema, ¿no? Todo ese bienestar interno por no comer carne, con todas las toxinas y todo lo que genera, también genera un bienestar hacia los demás. Quiero leer algo que estaba ahora hablando en relación a esto. Esto lo escribió Peter Dinklage, es el actor que en Game of Thrones hace de nano, ¿sí? El chiquitito. Que es vegano, y dice lo siguiente, mirá lo que dice Peter, dice, me agradan los animales, todos los animales, no le daría daño a un gato, a un perro, a una gallina o a una vaca, y no le pediría a alguien más que les hiciera daño por mí, es por eso que soy vegetariano. Claro. Qué bueno, vegano. ¿No? Sí, esto que vos decías es como así, muy profundo. Si pero, es de la cabeza, no va, porque uno empieza, o sea, yo empecé desde la cabeza también, hasta que fui adquiriendo otras cosas, ¿no? Dentro mío. Empecé una cosa y de ahí se derivó en otras. No es lo que yo creía nada más, no, desde mi cabeza. Entonces, es como que si yo digo, sí, me hago listo, me hago vegetariano, como más carne. Pero es desde la cabeza. Entonces ahí simplemente sentís un olorcito asado y fuiste, ya te fuiste a comer el asado. Pero es algo mucho más profundo que tiene que ver con la no violencia también, ¿no? Con la ahimsa, ¿no? Que habla desde el hinduismo, ¿no? Desde la parte oriental. Y es como una comprensión desde otro lugar. Y no es que porque el que la tiene es más, lo que hablábamos recién. Te llega, no te llega, empezaste un camino, vas recibiendo cosas, las aceptás, las querés, te hacen bien o no, vas tomando lo que te hace bien a vos. Entonces, desde ese lugar, ¿no? Así como más profunda. Claro, surge de ahí. Por eso seguramente no me habrá costado. Claro. Porque surgió del sentir, del sentir puro, ¿no? No desde la mente. Bueno, claro. Y con esto que decíamos, una cosita chiquita, sí, que podemos en algún momento invitarla a Julia Ruffini, que para mí es una hermosa, es una maestra que sobre el veganismo, es activista vegana también. Y bueno, yo aprendí muchísimo de ella. Bueno. Y en algún momento me voy a poner en contacto con ella. Y traerla al programa si puede y venir, charlan las mujeres. Dale, va a estar bueno. En esta radio hay pocas mujeres y sería bueno tener más mujeres. Igual cada vez hay más. ¿Eh? Hay cada vez hay más. Chicha y limonada. Chicha y limonada. Voy a leer un mensaje que nos manda. Dice, les digo que sí, me cambió. Habla del Reiki. Está bárbaro. El Reiki más una ensalada espiritual que estoy preparando me da buen resultado. Bueno. Gracias a ustedes y abrazo. El amigo Jack. Estábamos hablando de Jack y de su aprendizaje y nos acaba de mandar. Gracias. Le mandamos Jack. Un abrazo. Le mandamos un abrazo enorme y gracias por haber enviado un mensaje. O sea que bueno, estamos hablando de esto. Estamos casi terminando el programa. Sí, estamos ahí. Estamos ahí en el límite. Pasaron casi dos horitas de estar hablando con ustedes. Y realmente maravilloso haberte encontrado. Qué lindo, y que seas una vecina maravillosa de la villa. Y que bueno, y cuánta gente, ¿no? Si uno va buscando y va encontrando. Yo creo que cuando uno tiene alguna misión y empieza a encontrar un propósito, ese propósito que uno entiende, que empieza a sentir que es propio, que es parte de ser un peregrino y caminar en esta vida, empieza a encontrar a otras almas, ¿no? Y entonces empieza a expandir y empieza a poner semillitas y tira semillitas por todos lados. Y después los brotes aparecen. Y entonces el ser peregrino y el poder abrir estas puertas y poder abrir ventanas, digamos, para salir a mirar, trae otras gentes y otras almas. Pues en este caso el de Adriana. ¿Y cuántas otras podemos seguir trayendo? Y este sería el entender que como la energía circular, la energía funciona y la energía expande. Cada vez que yo hago y trabajo con la energía, en este caso con la palabra, pero en todo lo que hago, trabajo con la energía, empieza a expandir y empiezan a aparecer las almas que están aquí, que hace mucho tiempo que están todos. Pero bueno, hoy es el tiempo de que empecemos a explotar. Viene la primavera, ¿no? Cuando la flor explota y nos llenamos de colores y de alegrías y de un montón de cosas. Sería el tiempo de que empecemos a juntarnos más. ¿Qué es juntarse? No estar todos juntos, sino estar todos conectados con un solo propósito. ¿Sí? El otro día estaba con un numerólogo, entonces me dio unas cosas de numerología y me hablaba del 2, ¿no? Del paso del 2. En noviembre hay un paso al 2. Yo soy escorpiano y justamente tiene que ver con ese paso. Y el 2 significa esto, ¿no? De juntarse, ¿no? ¿Y cómo nos juntamos? Nos juntamos en esto de generar conciencia. Por algo se llama Conciencia Gaia el programa. Y generar conciencia, ¿qué significa? Estar en el otro. Cuando estoy en mí, estoy en el otro porque somos uno. Y empezar a entender, todos hablamos de esto de ser uno, pero no lo entendemos porque lo tratamos de explicar desde la mente. Claro. Somos uno porque somos veganos, hacemos yoga o jugamos al ping-pong. No. Somos uno realmente cuando somos uno en propósito, cuando somos uno desde el corazón. Uh-huh. cuando abrimos nuestro corazón y esto de abrazar al otro, de mirar a los ojos, de venir por la calle y no con la cabeza agacha y con los Walkman puestos, Walkman soy muy antiguo, con los auriculares puestos, escuchando música, que está bueno, pero miremos a los ojos del que viene, veámoslo. Hay algo que uno descubre cuando empieza a prestar atención, que es falsa la idea de que uno puede hacerse bien a sí mismo haciéndole mal a los demás. No. Esa idea es desde el ego, que habla de, justamente parte de la separación y del individualismo. Entonces uno puede, por ejemplo, explotar gente, hacer gente que trabaje para uno y pagarle poco, y con eso se beneficia porque gana más. Pero eso es falso en realidad, y espiritualmente y en lo profundo. Por eso cuando ella habla del sentir, ¿no? Que uno, el cambio tiene que salir de adentro. Porque cuando uno se da cuenta en el sentir, uno se da cuenta, por ejemplo, en el hecho de no comer carne. Uno se hace bien a sí mismo y le está haciendo bien al mundo que lo rodea. No hay contradicción. No. Ahora, si uno lo piensa desde el placer del ego, uno puede decir, no, pero yo me hago mal porque me saco el placer de la carne. ¿Se entiende? Entonces la mente, en el ego funciona la mente, en el pensamiento. Entonces eso no tiene un desarrollo armonioso para todos. Cuando uno si aquieto la mente, si logro aquietar la mente, que por ejemplo el mejor ejercicio para aquietar la mente es la meditación, obviamente, ¿sí? Y entonces yo puedo aquietar mi mente, bajo mi mente y fluyo desde otro lugar y como observador me coloco en otro lugar. Y bueno, las cosas son distintas. Y está bueno, me volvió a bajar. Como vos decías que tiran basura acá. Esa gente piensa que me saco la basura yo me hago bien y la tiro en el medio del monte. Se está haciendo mal a sí misma. Está alimentando el ego, que es lo que le hace mal. Esto es un dato para la gente de la villa. Ayer fui a caminar con Dieguito y con Pavo, decimos Narnia, que es del otro lado. Pasando la Nine, es Narnia ese lugar. Entonces vamos a Narnia y yo me fui con la bici a Narnia y veo que hay basura tirada en bolsas por todos lados, hasta autos desarmados. Muchachos, hay colchones viejos. Dejémonos de joder un poquito. Seamos respetuosos por la madre tierra, por la Pacha, porque si no la respetamos, ella no nos va a respetar a nosotros cuando haya que limpiar. O sea, nosotros limpiamos nuestra casa y tiramos la basura afuera. Ahora la tierra en algún momento nos va a tirar la basura adentro. Entonces tampoco nos va a respetar si nosotros no fuimos respetuosos. Respetemos eso. Sí, sí, aparte ya empieza. La acción implica que uno vive en la mente. Que vive en la mente. Entonces, pensar que uno se hace bien a sí mismo tirando la basura para afuera. Hagámoslo de ese lugar. Y vuelvo a repetir algo que voy a empezar a hablarlo ahora todos los lunes a partir de ahora. Vamos a poner un día, pensémoslo por ahí entre todos, y al que se le ocurra lo ponemos, que tenga que ver con algo, un día que va a ser el día de los abrazos en Villa Los Coihues. Está bueno. Entonces vamos a instituir este año 2015 el día de los abrazos en Los Coihues. Pero abrazos con el corazón. Hay que vencer la timidez. Exacto. Así que vamos a ir los dos juntos caminando. Y vamos a ir los dos juntos caminando. Y vamos abrazando a los que pasen. Vamos los dos juntos. A Dante, a Jack, a todos los amigos. Eso es más fácil. Y a empezar a abrazar a la gente. Vamos a poner un día que vamos a abrazar a todos los vecinos. Y también podemos tocar timbres ese día y abrazar al vecino de al lado. Tocamos timbre y abrazamos al vecino de al lado. A ese que a veces decimos, puta madre, mirá el ruido que hace, que la perra que ladre, y cómo nos jode. Y, ay, qué carajo hace, que tira la basura, que todas estas pelotudeces que abrimos de juicio de valor. Ese día vamos a ir a decirle, vecino, un abrazo desde el corazón. ¿Sí? Y vamos a instituir el día del abrazo en Los Coihues. ¿Qué les parece? ¿Les parece bueno? Sí, entonces vayámoslo pensando, para cuando estemos en primavera, que va a haber más flores y todo, vamos a instaurar el día del abrazo en Villa Los Coihues. Y vamos a hacer el día internacional del abrazo en Villa Los Coihues. Entonces, pongámoslo, yo voy a armar un evento desde el instituto, que es el lugar que nos da Facebook, esta cosa virtual, pero que nos va a permitir hacer un día de abrazo. Y ese día de abrazo tiene que ver con que todos nos juntemos para abrazarnos. Entonces vamos a instituir ese día. Empecemos con lo práctico, con lo sencillo, con lo que tenemos a mano. ¿Qué tenemos a mano? No nos cuesta plata, no nos cuesta esfuerzo, no nos cuesta nada. Nos cuesta solamente sentir. ¡Ay, cómo nos va a costar, carajo! ¿Eh? Pero ese sentir lo vamos a poner en práctica. Entonces vamos a instituir un día y después vamos a instituir otro día para abrazarnos, otro día para sonreír, otro día para darnos la mano, para lo que sea. Pero vamos a empezar con el abrazo. Empiecen a hacerlo en casa. Empecemos por casa a predicar esto y armemos este evento, un día del abrazo. Y lo vamos a empezar. Abracemos a nuestros hijos, a nuestra compañera, compañero. A los animales. A los árboles. ¿Qué pasa si todos los mañanas cuando me levanto en este maravilloso? Tenemos bosque por todo. Tenemos árboles de cientos de años al lado nuestro, chicos. Cientos de años. Y estemos atentos en que cuando hagamos el abrazo no sea una cuestión formal, no, sino que esté evocando un sentimiento de amor hacia eso. Y pidámosle permiso. Porque yo puedo ir, acercarme a un árbol, que es lo, voy a contar lo que hice ayer. Me encontré un árbol gigante de coihues. Después me decían que bueno, que los coihues tienen un crecimiento muy lento y a veces los árboles grandes tienen 200, 300 años, tienen la historia. Entonces fui y lo que pedí, le pedí permiso al árbol si me lo podía abrazar y tomar su energía y nutrirme. Pero le pedí permiso. Claro. Y después ayer, con otro, con Dante, que fuimos caminando, yo andaba buscando un báculo para armar un báculo de coihue. Entonces le pedí permiso a la Pacha si me dejaba levantar el palo y poder llevármelo. Porque tengo que pedir permiso para poder llevármelo. Porque no me pertenece. Es algo que me lo brinda, que me lo da. Es un presente, es un regalo. Y ese regalo que yo me llevé ayer y lo sentí energéticamente y lo pude vibrar en mi casa después y ahora lo voy a armar, le pedí permiso. Entonces, bueno, abracemos al árbol desde ese lugar. Entonces, con ese mismo concepto, instauremos el día del abrazo al hermano, al amigo, al enemigo, al que consideramos el enemigo, que es mucho más trabajo, instauremos el día del abrazo. Está bueno. Fluyamos, expandamos. ¿Qué les parece? Estamos sí. buenos. Bueno, hagámoslo. Flor de laburo interno. Flor de laburo interno, así llegar es. A eso. Y aquellas personas que son las que más nos cuesta como aceptar y demás, son las que más necesitan nuestro amor, nuestra comprensión. Incluso, y yo me lo estoy diciendo a mí, por supuesto. Sí, estoy compartiendo. Todo lo que decimos, ¿no? Es para decimos nosotros, a uno mismo, sí. porque estamos uno sabe. Compartiendo. Todo. Estamos sí. compartiendo. Maravilloso haberla encontrado esta... A esta hermana, ¿no es cierto? Sí, ¿eh? Sí, nos encontró ella también. Nos igualmente, encontramos, era sí, el día, sí. era el 7, el era programa hoy. 7, bueno. Era hoy, era hoy. Es 17. Ah, tenés razón también, 17. O sea, 7 y 1, 8, bueno, no vamos a hacer numerología. Pero digo, tiene que ver también con el día, es decir, San Martín, hay una vieja leyenda, ¿no? Yo les voy a contar algo. Hay un maestro en Córdoba, se llama Alejandro Salione, que es un gran cantante, es un hermano muy querido también por mí, que habla con sus maestros y su guía es Nahual Kuma. Él va al Uritorco a hacer ceremonias del fuego, él tiene esta cuestión. Entonces él me hablaba siempre de San Martín, que San Martín, aparte de todo, de su historia masónica y un montón de cosas que uno conoce, tenía una gran conexión espiritual. Y San Martín está presente en un montón de cosas en el continente, ¿sí? Y que tiene que ver como maestro ascendido. Y él hablaba como San Martín de un maestro ascendido. Uno lo puede creer, no lo puede creer, pero puede tomar algo de San Martín que es el ejemplo, ¿no? Hoy en día que es tan ausente, estamos tan ausentes de ejemplos para los niños, por ejemplo. Y mostrarles quién fue San Martín, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? No como hombre, sino como proceso, como energía que estuvo y caminó. ¿Y cómo terminó? Sí. Terminó en la humildad, entregando su sable a quien sea, pero lo entregó, que era lo que tenía su distintivo, sable corvo, y vivió y murió en la humildad, y murió, no en la indigencia, pero muy humilde, y no necesitó nada. Simplemente él dijo, hagamos lo que tengamos que hacer. Mirá qué simple. Hoy que es 17 y es nuestro programa 7, es decir, rindámosle un homenaje a otro hermano que nos asiste desde otro lugar hoy y creo que está con nosotros hoy presente, que es José de San Martín, y un pequeño homenaje para él, ¿no? De su simpleza, ¿no? De esta cosa de humildad que tuvo en su vida. en otro esquema, contexto histórico y todo lo más. Pero hubo mucha gente como él que vivió de otro lugar, que vivió en servicio. O sea, algo, mira que es una luz. Esa luz que de vivir en servicio. Y cuando hablamos de vivir en servicio es eso, ser servicio, ser en el otro, siendo a partir de lo que uno es. ¿Sí? ¿Bien? Y tratar de ayudar, ayudar a los demás. Entonces, bueno, vamos a instaurar entonces el Día del Abrazo Coihuense. ¿Eh? Bueno. El Día del Abrazo. Ahí está. Tami, toma nota en casa y le pone Día del Abrazo Coihuense. Entonces, que este Día del Abrazo Coihuense, de este lugar mágico que es Villa Los Coihues, porque, sí, muchachos, vivimos en un lugar mágico, muy mágico, en un lugar que es un portal, es realmente un portal a otras cosas, y algún día vamos a empezar a hablar de lo que es este portal de Villa Los Coihues y por qué Villa Los Coihues es un portal. ¿Sí? Pero en este lugar mágico que vivimos, aprendamos a vivir con la magia del lugar. Aprendamos a vivir con la magia del lugar. Seamos parte, que cuando vamos caminando no somos distintos a ese árbol que tiene las ramas. Nuestras ramas son los brazos y las patas para caminar, pero somos exactamente lo mismo. Y veámonos desde ese lugar. Dale. Bueno. Vamos, querida. Muchas gracias por el programa. Gracias por haberme invitado a los dos. Gracias a vos. Un placer. Maravilloso. Me gustó muchísimo el programa. Y bueno, gracias. Ya nos volveremos a ver. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Te invitamos a vos, Adriana. A quien quiera, gracias, venir a explicar, dale, algo, a contar algo. Este es un espacio abierto. Sí, o a presenciar. O a pedirnos algo. A cebar unos mates. Sí, a firmar cualquier cosa. Hay que pedir autógrafos. O sea, a en todo. Este momento venimos. ¿Cuánta con gente hay afuera? No sé, miles de personas con esto. Sí. Miles. Bueno, vamos a leer algo cortito que de un libro que me pasó Valeria Mansur, que se llama Autoliberación Interior, de Anthony de Melo. Correcto, hermoso. Dice, el subtítulo dice: Despierta. Y dice, ¿se puede decir que en estos últimos días no te has sentido como un hombre libre y feliz? ¿Sin problemas ni preocupaciones? Pregunta, ¿no? ¿No te has sentido así? Pues estás dormido. ¿Qué ocurre cuando estás despierto? No cambia nada, todo ocurre igual, pero tú eres el que ha cambiado para entrar en la realidad. Entonces lo ves todo claro. Le preguntaron a un maestro oriental sus discípulos, ¿qué te ha proporcionado la iluminación? Y contestó, primero tenía depresión y ahora sigo con la misma depresión, pero la diferencia está en que ahora no me molesta la depresión. Estar despierto es aceptarlo todo, no como ley, ni como sacrificio, ni como esfuerzo, sino por iluminación. Aceptarlo todo porque lo ves claro y ya nada ni nadie te puede engañar. Es despertar a la luz. El dolor existe y el sufrimiento solo surge cuando te resistes al dolor. Si tú aceptas el sufrimiento no existe. El dolor no es inaguantable porque tiene un sentido comprensible en donde se remansa. Lo inaguantable es tener el cuerpo aquí y la mente en el pasado o en el futuro. Lo insoportable es querer distorsionar la realidad que es inamovible. Eso sí que es insoportable. Es una lucha inútil, como es inútil su resultado, el sufrimiento. No se puede luchar por lo que no existe. No hay que buscar la felicidad en donde no está, ni tomar la vida por lo que no es vida, porque entonces estaremos creando un sufrimiento que solo es el resultado de nuestra ceguera y con él el desasosiego, la congoja, el miedo, la inseguridad. Nada de esto existe sino en nuestra mente dormida. Cuando despertemos, se acabó. Así que bueno, era lo que quería decirle, que es un poco lo que tratamos acá con Juan y Adriana, que ha venido, de tratar de despertarnos, ¿no? Es muy simple, ¿por qué despertarnos? Porque ya está, todo esto ya está en nosotros, solamente no lo vemos porque vivimos, como dice acá, con nuestra mente dormida. Cuando despertamos, simplemente se empieza a vislumbrar esa luz. Eso es la iluminación, en definitiva, ¿no? Y un pequeño mensaje. Miremos alrededor, hay cientos de mensajes dando vuelta. En las plantas, en la pacha, en la tierra, en los árboles, en los animales. Hay cientos de mensajes hoy que nos están llegando de cambio, de profundos cambios que está generando nuestra madre tierra. empecemos a leerlos. Pero leerlos es sentirlos, básicamente. También con aquella persona que nos encontramos, ¿no? Sí. Con exacto. Esa persona que nos encontramos justo en este momento y algo pasa. Y algo, por algo nos estamos juntando. Entonces recordemos, el día del abrazo coihuense está en camino. Vamos para adelante con el día del abrazo coihuense. Los despedimos bueno. En este séptimo programa de Conciencia Gaia. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Gracias por sus corazones. Y bueno, gracias acá de vuelta, Adriana, por haber estado con nosotros y haber compartido esta mañana maravillosa de lunes. El programa y por siete, el Lulu, día por 17. Los Lulu. Y, por lo, y los Lulu estos gracias. Fueron mortales. Bueno. Ya habrá más. Bueno, gracias. Bueno, gracias Adriana, gracias Juan, gracias a todos los oyentes y un abrazo excelente para todos. Excelente programa, vamos todavía. Gracias. Hasta la semana que viene. Nos vamos con Conjunción al Sur de los Vientos, de esta banda Che Joven. Ah, qué bueno, los chicos... De Los Toldos. De Los Toldos. Es un disco que se llama Mensaje, Nuestro Mensaje. 2014. Me lo dejó Seba de acá, ya que, sí. ¿no? que estuvo en la radio el otro día. Sí. Así que bueno, nos vamos con Conjunción al Sur de los Vientos hasta la semana que viene. Bueno, gracias por todo. Hacia adentro a vivir, donde nace tu flor y mi flor. Es tan grande este sur que contempla tu pulso inmortal. Ah. Vos huerquen del silencio, apretando el verdor, la quimérica voz. Fraguada escritura, tu lumbre sin tiempo estival. Ya ves, hermano, la pobreza es la misma, norte abajo, sur adentro. La intemperie es la misma, la que nos lleva puesto. La pobreza es la misma, como es tan el cielo. Sin embargo, nosotros atrincherando sueños, la semilla es el sueño. Más que el ciclo vital, ven y todo nos queda dentro. El desmolde en el alma y un octubre de desapego. Lancomeo herido, entre versos será conjunción al sur. Los vientos, Patagonia, aunque duela, aunque sirva, aunque retroceda. Ya ves, hermanos.